Ella es la escocesa Sheena Easton, una vocalista muy exitosa en los años 80, y la canción Telephone Long Distance Love Affair. Escuchan Las Mañanas, Veracruz. Yeah. programa tu canción favorita. Favorita. Repórtanos sintonía y prepárate a escucharnos por los 91.1. Veracruz Estéreo, clásicos siempre. Están escuchando Veracruz Estéreo 91.1, clásicos siempre. Thank you. Rock en tu idioma, rock en español, por Veracruz Estéreo. Rock en español. La agrupación chilena La Ley, el tema, el duelo. Estas son las mañanas, Veracruz. 7 de la mañana, 44 minutos. A las 8 de la mañana tendremos las 15 máximas, la trilogía de Veracruz Estéreo. Hemos seleccionado 3 de los años más importantes de la música para hacer un conteo regresivo. Del 15 al 1. Vamos a ver qué tendremos para hoy. Eso será en 15 minutos, aquí en Veracruz. I'm not afraid.